Pasaba de los 20, el mayor de los tres chicos que vinieron a tocarme el mes pasado. Subvencionan un chupito y no te hagas el valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.500 y un peludo marca Omega con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta y me dijo, hostias colega, te pareces a Sabina, es el que canta. ¡Hey! Era una noche cualquiera, puede ser que fuera Pedro, que más da, pudiera ser que fuera Marte. Solo sé que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte. Este cuento hay que mojarlo con jarabe de litrona. Compañeros, antes de que cante el gallo, tranquilo, tronco, perdona. Y un trago para celebrarlo, los tres iban hasta el culo de caballo. A una barra americana me llevaron por la cara, no dejaron que pagara ni una ronda. Controlaban tres fulanas, pero a mí me reservaba los encantos de Panchita, la cachota. Nos pusimos como monos, con la birra y los canutos, se contaron de meterse algo más fuerte. Nos hicimos unas fotos de cabina en tres minutos, parecemos la cuadrilla de la muerte. Protegidos por la luna, cogieron prestado un coche, me dejaron en mi peli y se borraron. Por las penas de la noche, entrañas pegando una copa guapa de las tuyas, me gritaron. Me devolvieron intacto con un guiño mi dinero, la cartera, la cadena y el reloj. Yo que siempre compro pacto, cuando es entre caballeros, les tenía que escribir un rock and roll como este. Hoy venía en el diario el careto del más alto, no lo había vuelto a ver desde aquel día. Escapaba del asalto al chalet de un millonario, en la puerta lo esperó la policía. ¡Mucha, mucha! ¡Mucha, mucha! La policía, mucha, mucha, mucha, mucha, mucha, mucha.